Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sala Llena Online Radio. Acá, bueno, volviendo al programa, un gusto volver a verlos, chicos. La verdad que no los extrañé. Qué malo. Y bueno, si tengo que elegir acá entre las montañas de edificios y las sierras cordobesas, me quedo con las sierras cordobesas. ¿Cómo estás, Romy? Bien, muy bien, gracias por los alfajores. Respondo a quien me escucha que bueno, no se extrañó, pero nos quiere igual, pero nos trajo alfajores muy ricos. Así que bueno, bienvenido de nuevo, Rodo. Bueno, gracias. Bueno, un poquito quizás los extrañé. La verdad que cuando escuché el último programa me hubiese gustado estar ahí para discutir con ustedes los estrenos de la semana pasada, especialmente qué pasó ayer. ¿Cómo estás, Tomás? Mira, ahora que vos me decís esto, muy bien no estoy. Mira, ya lo empiezas a tener a Fede. Volvé, Fede, por favor, te lo pido, volvé. Pero me quedé con una pregunta por lo que dijiste. Dijiste que preferías las sierras cordobesas a las montañas de edificios. ¿Y las montañas de Villa Gesell qué onda? Sí, la verdad que las montañas de Villa Gesell son algo hermoso. La verdad es que tener el lago Nahuel Huapi en Villa Gesell es un lujo, creo yo. Así que, pero de eso vamos a hablar más adelante porque el público va a pensar que estamos locos, Tomás. Así que empiece hablando Romina. Ah, bueno, gracias. Hay unos 5 estrenos de esa semana y yo he visto solo uno, pero bueno, tuve bastante suerte porque fue uno que me gustó muchísimo, que es Blue Valentine, una película de corte independiente de un director que se caracteriza por un cine de estas características, que es Direction France, que tuvo varios títulos que siempre fueron muy bien recibidos por la crítica, trabaja mucho para Sundance, ha participado, se ha iniciado casi en ese festival. Y bueno, esta película, Blue Valentine, le llevó mucho tiempo, hasta que tuvo la idea, escribió, la desarrolló, estuvo como algo así como una década o más, como para sacarla adelante. Y después también porque había elegido a sus actores, que son Ryan Gosling y Michelle Williams. Y Michelle Williams, cuando querían rodar, tuvo lo de Heath Ledger, la muerte de él, y entonces hubo como un tiempo de espera y él no quería cambiar de actriz. O sea, tenía muy claro quiénes querías que fueran sus protagonistas. Y así es como que... Qué bien que hizo, por otro lado. O sea, creo que sin esos actores la película no iba a funcionar. Tal cual, sí, el resultado que tuvo estuvo muy bueno, él quedó muy conforme. Y bueno, les cuento un poco de qué va Blue Valentine, una historia de amor, se llama acá en la Argentina. Trata sobre una pareja, y una pareja cuando ya está todo muerto, donde el amor murió, entonces hay todo el tiempo un trabajo muy interesante de montaje, de flashbacks, donde se va reconstruyendo esta historia, esos momentos pasados de amor. Y una actualidad donde el amor se como que se va entre las manos, porque lo triste de esta historia es que en realidad uno de los personajes sigue enganchado y trata como de levantar la pareja, y el otro ya está en otro lugar. Y a través de situaciones, lo más interesante de esta película es que esta historia de amor se desarrolla de tal modo donde uno se siente absolutamente identificado. Todos los que estuvimos pareja alguna vez nos dimos cuenta cuando empezamos a entrar en crisis, cuando se va desgastando, cuando va, por más que uno intente cosas, ya no hay nada más que hacer. Y esta película es como que echa mano a esos momentos, y por eso la hacen como muy realista y hace que uno se pueda identificar muy rápido, porque no pasan hechos ni dramáticos ni tragedias, sino que trabaja desde el devenir mismo de una relación que ya terminó. A mí me pareció muy interesante la película, y es, bueno, para aquellos que no lo saben, él ganó el premio Chrysler a partir del guion donde juntó la plata para poder hacer la película. Estoy hablando de Direction France. Y estuvo trabajando en el guion, basado en las cosas que contaba Romina, pero llegó finalmente el momento de hacer la película y tomó, creo, la decisión más inteligente que... O sea, la cosa que más le hizo nada a la película, y fue desechar justamente el guion que tenía y dejarlos a los actores improvisar. Entonces uno tiene toda una parte de la película que está trabajada a partir de una escuela de actuación, que sería la parte de los flashbacks y el origen de la relación, y toda la parte del devenir de la pareja está trabajado con improvisaciones en general y con indicaciones contradictorias que le da cada uno de los actores. Por por ejemplo, le da una indicación a Michelle Williams y le da la indicación opuesta a Ryan Gosling y deja que ellos mismos encuentren la forma de poder crear la tensión que tienen los personajes. Y la verdad, eso fue más allá de cuestiones estéticas y lo demás, lo que más disfruté de la película, ¿no? Ver cómo estos dos grandes actores logran sacar adelante una película trabajando a los mismos personajes, dependiendo de cuál es su situación sentimental y psicológica, desde dos lugares completamente distintos. Y creo que la película gana mucho a partir de eso. No sé qué opina acá la persona que más sabe de actuación de nosotros. Sí, concuerdo. O sea, la película tiene... O sea, pone... Serifans pone todas sus fichas en los actores. O sea, más allá que para mí, a nivel estético, es una película muy trabajada, muy meticulosamente tocada a nivel de los colores del vestuario, los colores de escenografía, los colores de la fotografía. Para mí es hermoso el trabajo estético de la película. Creo que es muy interesante cómo Serifans deja que los actores lleven la película más allá de los personajes. Más allá de esto, o sea, como decía Tomás, hay como la película se divide en dos tiempos, que es el tiempo en que la pareja se conoce y el tiempo en que la pareja se rompe. Que se podría decir los tiempos felices y los tiempos amargos. Hay una interesante, o sea, creo que no sería muy alejado tomar como mayor referencia cinematográfica a John Cassavetes, que durante gran parte de su carrera se dedicó a analizar los problemas en pareja de una manera que hasta ahora hasta ese momento el cine estadounidense no había utilizado. A los que hayan visto el tema, el cine de Cassavetes, quizás podrían recordar que quizás la forma en que estos personajes se conocen hace recordar a Mimi Moskowitz, también conocida como Así habla el amor, película con obviamente Gina Rowlands y Samuel Cassell del año 71. Y ya lo que es el quiebre de la pareja tiene más referencias a Una mujer bajo la influenza, sin el tema de la enfermedad del personaje de ella. Entonces, y a la vez la estructura en sí me hizo acordar mucho a una película de François Ozon, que tiene unos 5 años, que se llama Vida en pareja, 5x2, porque justamente te mostraba de atrás para adelante, desde el divorcio hasta cómo se conocían, este matrimonio en crisis. Entonces tiene este mismo efectito de, bueno, mirá qué felices que éramos, mirá qué lástima que eran tan felices y que ahora la cosa está tan complicada. Entonces el sabor con el que uno sale del cine es bastante amargo. Bueno, es básicamente eso lo que me pasó a mí con la película. Me parece que es un efecto que podría haber funcionado en un tiempo cronológico normal la película. Me parece que ese efecto la hace un poco artificial. O sea, lo que me pasó a mí era que cada vez que iban y volvían en el tiempo, yo notaba la película y me hubiese gustado que sea más lineal. Algo que Cassavetes justamente trabajaba. Las películas de Cassavetes eran lineales y por eso uno no está cada vez más metido en la película y con los personajes. Algo que para mí en este caso no pasa. A mí por lo menos no me pasó. Y yo sentí, de hecho, cierta frialdad en la puesta de escena que me terminó alejando un poco de la película. Me gustó mucho a nivel de... Me parece que está muy bien trabajado los personajes, las actuaciones, la fotografía, a nivel estético, todo. Pero esta elección de estructural es lo que no me terminó de convencer. Debo decir que a mí en cierto modo me gustó la decisión de la estructura del montaje. Principalmente porque hace que la película no sea tan dura, por así decirlo. Uno conoce las dos caras que tiene esa moneda. El momento en el cual ellos eran una pareja feliz y el momento en el cual, empieza a romperse un poco eso. Y empieza también a entender de a poco, ir metiéndose y entendiendo qué es lo que le está pasando a estos personajes. Cuando llega el final yo valoré eso. Y de hecho creo que hace que el final funcione mejor y le deja algunas cosas al espectador como para poder resolver el mismo. Agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? ¿Cómo va a seguir esto? Y a mí me hizo que no fuera tanto el golpe, sino que en cierto modo fuera más fuerte la identificación con lo que le estaban pasando. Bueno, gracias por devolverme el micrófono, ya que es la única película que vi. Lo que iba a decir es que a mí también coincido que a mí me gusta seguir y venir entre pasado y presente, porque si no, Hubiese tomado, sería como muy lacrimógena o sería demasiado densa. Y ese juego también me parece que da paso a este trabajo estético que propone el director, porque es bastante diferente los colores, las imágenes, como que uno remite más a video, otro más a cine, y hay como una paleta que también cambia, que está bueno. Otra cosa que quería agregar, así que es como un detalle, tiene que ver con el tráiler de la película, que a mí particularmente me interesó mucho, porque generalmente es algo que critico cuando veo en las películas de los últimos años, donde hay aparece todo, y acá me parece que fue absolutamente acertado, como que ese tráiler que ustedes vieron o vean en el cine es como la esencia de la película, y como que esa correspondencia de lo que muestran ahí con lo que después encuentran está muy bueno. Y otra cosa es la canción Blue Valentine, y la canción que ven van a escuchar en el tráiler es una canción que tiene su versión original en un cantante que se llama Tom Waits, que es muy diferente, así que es muy interesante el trabajo de acá que se arma improvisando y como con una guitarrita esta chiquitita, o sea, es como está muy bueno el traspaso que hay, es como toda una recreación de ese tema, así que desde ese lado está bueno. Así que para mí esta película es unas 4 butacas. Bueno, yo voy a resaltar que estoy de acuerdo con muchos aspectos de la banda sonora, estoy de acuerdo con muchos aspectos de que es una película muy dura, pero quiero seguir diciendo que Cassavetes, vos decías, Tomás, que hacía que para vos el tema este estructural, este tema, esta elección de montaje, hace que la película no sea tan dura ni tan lacrimógena. Cassavetes, siendo lineal, tampoco lograba ser lacrimógeno, o sea, lograba ser totalmente concentrado las emociones. Yo creo que es una película que se podría haber hecho en forma lineal, o sea, veo que como que no está demasiado justificado este tema de la simultaneidad, sino que está hecho más por una cuestión de hagamos algo diferente. No lo veo, lo veo un poco forzado y un poco caprichoso el recurso. Aún así, bueno, yo le doy unas 3 butacas. Bueno, solamente voy a decir que con respeto a tu opinión, pero me paro más del lado, o sea, estoy de acuerdo con lo que había dicho ya Romina. Creo que la misma película, con la intensidad que tienen algunas de las escenas, sobre todo las escenas finales, realizadas de una forma lineal, a mí particularmente me hubiese partido el medio. No tanto por historia personal, sino porque la identificación que generan los personajes en sí, el sufrimiento que tienen y también la sencillez de la problemática pegan fuerte. Y creo que me hubiesen dejado, no sé, un nudo en la garganta, y de esta forma me quedo más con una reflexión, me quedo más pensando en cómo se relaciona la película con mi vida personal o algunas cosas interesantes, y no tanto con el golpe, sino con todo el resto del discurso que tiene la película. Vuelvo a decir, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo Romina, y para mí también son 4 espectadores. Bueno, seguimos ahora con los estrenos de la semana. Vamos a hablar de un estreno que creo que fui el único que lo vi, que se llama Rompe Corazones. Es una película francesa, ópera prima de Pascal Chammeul, y que estuvo en Les Avant Premiers en marzo en el Patio Bullrich. Esta es una comedia a lo estadounidense, o sea, a pesar de ser una película francesa, es una comedia a lo estadounidense, una comedia romántica y de enredos a la vez, que podría inclusive relacionarse con los simuladores acá. Acá tenemos a un personaje que se llama Alex, que es Romain Duris, un gran actor francés, que lo que hace es, junto con su hermana y con su cuñado, tiene una pequeña agencia que rompen parejas infelices. O sea, le hubiera venido muy bien Alex para trabajar con el personaje de Cindy, creo. Yo lo llamaba Cindy en Blue Valentine. Hubiera solucionado el problema de ellos. Entonces, básicamente lo que este hombre hace es seducir a las mujeres que no están felices con sus respectivos novios o esposos, y después las deja abandonadas, pero con la oportunidad de que ellas rehagan su vida. Todo esto contratado por una tercera persona, o sea, una, por ejemplo, el padre o el hermano de ella los contrata a ellos para que hagan un teatro alrededor, el personaje de Alex las se enamore, las deje, y al final ellas abandonen al novio o esposo. Ahora bien, cuando termina la misión, cuando terminan la última misión, Alex se da cuenta que tiene muchas deudas porque es un jugador empedernido, y también su verdadera novia lo deja porque él nunca le dijo realmente de qué trabaja. Así que está tipo en una crisis sentimental económica, y la única solución parece ser una nueva misión que tiene un empresario de las flores que le pide que separe a la hija de su futuro esposo, que va a ser un lord inglés. La cuestión es que él nunca separa parejas que son felices, y ella es muy feliz con este lord inglés. Ella es Juliet, interpretada por Vanessa Paradis. Así que van a Mónaco, donde se van a casar, y él se hace pasar por el guardaespaldas de ella y tiene que enamorarla, pero ella es una mujer muy dura, le hace la vida imposible, y ahí se da esta comedia de enredos que lleva a lo romántico. Es una película bastante clásica, muy divertida, o sea, es una cosa de que no tiene momentos sentimentaloides, dramáticos, no caen golpes bajos, es un gag tras otro. Es bastante predecible, o sea, tiene bastantes lugares comunes, bastante clichés del género, pero en sí es una comedia bastante entretenida, con momentos muy ingeniosos, muy divertidos, y con un gran homenaje a Dirty Dancing. A mí la sinopsis me hace acordar mucho a una película de hace 2 años, no sé si se estrenó también hace 2 años, ahora me parece que era My Best Friend's Girl, que trabajaba Kate Hudson, o sea, era muy parecido, ¿no? Sí, con Dane Cook, que es el Robano de Sproul, lo hacía más que nada por voluntad personal, no era tanto como que le veía como un negocio o un trabajo, era más bien alguien vago que era un gran seductor de mujeres y se dedicaba a hacer eso. Pero en realidad la idea al final de esa película era que después de haber salido con él, la chica volviera con el novio anterior que tenía, no tanto la de separarse. Era el tipo daba la peor cita de la historia y ella empezaba a valorar lo que le daba la otra persona. No, sí, pero a mí lo que me hacía recordar era que en definitiva es el protagonista de esta película de que hablamos y la que habla Rodolfo eran tipos que al final terminaban enamorándose y sintiendo culpa por lo que venían haciendo. En realidad ellos pasaban a tener otro lugar, el de las víctimas, digamos. Sí, no, para mí, o sea, no tiene nada que ver en el sentido de la trama. Esto hay acá lo que no está diciendo, si me escucharan, o sea, estaría bueno porque te darías cuenta que no está diciendo eso. Bueno, no, la verdad que no sé lo que, en el sentido que es lo que estaba diciendo. Yo nada más quería aclarar que esta película lo que tiene es mezcla de Misión Imposible con las típicas comedias románticas estadounidenses que se suelen ver hoy en día, y funciona bastante bien, especialmente por la química entre Duris y Vanessa Paradis, que para los que no saben, Duris es el actor que trabajó en un gran drama llamado Latido en mi corazón, pero también trabajó en Las muñecas rusas y Piso compartido, y Vanessa Paradis es la famosa chica del puente a la que después se casó con Jack Sparrow. En la vida real. Sí, en la vida real se casó con Johnny Depp, ex de Sherilyn Fenn también, una persona que ha estado como... Yo tenía una curiosidad, una pregunta que quería hacer. Tengo entendido que el lord inglés lo hace un actor que no es tan conocido acá, pero sí es conocido en Inglaterra, que es Andrew Lincoln, y que ahora uno lo puede ver en The Walking Dead, una serie que produce Frank Darabont, que bueno, la transmitieron acá y está con muchos fanáticos y los demás, así que no sé qué tan grande es su participación. No, la verdad que la participación del personaje ese es muy pequeña, o sea, es totalmente intrascendente. Bueno, le doy 3 espectadores porque es una película bastante convencional en sí. Es divertida para pasar el rato, pero nada más. Bueno, y antes de seguir con el estreno de la semana, que es X-Men, vamos con a mencionar dos estrenos más. Uno es ¿Qué culpa tiene el tomate?, un documental realizado por unos 6-7 directores de Latinoamérica, que traza un poco el recorrido de la fruta y de la verdura cuando entran en manos los grandes mercados, desde que se cosechan hasta que llega casi de forma directa al consumidor. Y luego hay otra película de producción también nacional, que es Desbordar, que esa película está dirigida por Alex Sosenberg, que fue el mismo director de Gigantes de Valdés. Así que esas son otras dos propuestas que tienen en cartelera. Una película que trata acerca de lo que sucede en el Borda. O sea, que trata, o sea, es ficcionalizando, ficcionalizan un poco la situación que vive el Borda en este momento, la verdad. Lamentablemente no la pude ver, pero tengo entendido que hubo críticas dispares, aunque tiene un buen elenco. Sí, por lo que leo acá, estuvo basado en una historia real de la década del 80, de un grupo de psicólogos y de los pacientes. Así que, bueno, una propuesta diferente, creo que es la más diferente de lo que venimos viendo esta semana. Y bueno, y ahora sí, debate interesante. Quería avisar también que hubo un estreno bastante particular, que no fue el jueves, sino que fue el viernes. Estrenaron por un día solo un recital de Alejandro Sanz en 3D en varios cines. Esta nueva moda que hay ahora de pasar recitales en los cines. Ya había pasado con Bon Jovi, con YouTube, hace poquito con Simple Red. Ahora se viene uno de los Foo Fighters, así que aquellos que les guste esta banda como yo pueden acercarse a verlos. Y aprovecho este momento para transmitir mi deseo que pasen el recital de Duran Duran que filmó David Lynch. Y me gustaría poder ver eso, sobre todo por la banda y por cómo sería esta cruza con David Lynch, que siempre tiene propuestas tan interesantes. ¿Para cuándo viene el recital de Capanga en 3D? Capanga ya había estrenado Todo Terreno, ya tuvo su paso por las salas de cine, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ellos ya visitaron la sala de cine, que no se pongan muy exigentes sus fanáticos, por favor. Otro que sería interesante sería el de la mosca con esas gafas en 3D, estaría realmente más que bueno. Así que yo un voto porque venga esa peli en 3D. Así que bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, les doy el pie a mis compañeros en un debate interesante de X-Men Primera Generación. Bueno, tenemos película de Matthew Vaughn que viene a, por así decirlo, resetear la saga, algo de los cuales los que estamos acostumbrados al cine, no tanto al cómic, nos estamos acostumbrando ahora, pero aquellos que siguen el cómic saben que pasa siempre. Los cómics en general tienen una historia y vuelve a empezar de cero con algunos cambios, pero en esencia los personajes son básicamente los mismos. Acá la película trata de alejarse un poco de lo que habían sido las películas de Bryan Singer y lo que fue Wolverine y X-Men Last Stand, que había sido X-Men 3. Y empieza de cero contándonos cómo se conocen Charles Xavier y Eric Langer, que serían el profesor y Magneto. Asimismo también cómo se conocen con Mystique y cómo empiezan a descubrir sus poderes y fundar por un lado los X-Men y por el otro lado está grupo opositor, pero también de mutantes, y cómo se insertan ellos en el mundo real y en las problemáticas que tiene el mundo. El cambio estético es muy grande, nos alejamos de estos trajes negros y empezamos a tener trajes más coloridos, la fotografía es distinta y también la problemática en general de la película cambia. Las anteriores películas de X-Men tenían la particularidad que tenían, mostraban cómo sería esto si fuese en la vida real, ¿no? Las problemáticas con las leyes, cómo sería la aceptación por parte de los humanos comunes, cómo reaccionarían los mutantes tratando de esconderse. Y en este caso creo que la película lo que hace es abordar la mutación desde el punto de vista de los mutantes y cómo ellos lidian consigo mismos y su diferencia respecto al resto del mundo. Y un poco, pero desde otro lugar, cómo juegan los intereses por parte de aquellos que quieren usar estos poderes para la guerra o para beneficio personal, y cuál es la reacción de ellos mismos frente a este tipo de cosas, esta distinción que hay entre si la mutación es una ventaja o una desventaja. Sí, yo creo que en general la idea de la película es humanizar a los mutantes, pero desde un punto de vista más que aceptable. A mí la película, debo decir que me gustó mucho, y me gustó un poco esto de meterse más con la historia que tienen los personajes y los mutantes, porque X-Men da para hablar de un montón de cosas y que no sea tanto un carnaval de efectos especiales como habían sido las últimas dos entregas. Sí, o sea, a nivel psicológico y a nivel sociológico, esta X-Men es bastante interesante. Creo que, además, para mí me resultó la más entretenida de todas. O sea, más allá de que a mí la 3 me había parecido que tenía mucho ritmo, de que Wolverine me parece una película clase B muy divertida, siendo la peor de la saga, aún así creo que es bastante divertida, no es tan mala como otros dicen. Y lo que tiene esta es que realmente es la película más entretenida de la saga. A mí las de Bryan Singer me habían sido demasiado solemnes, demasiado telenovelescas, especialmente la primera, con toda la historia de amor del personaje de Rouge. O sea, realmente me había cansado. O sea, no, ni siquiera la 2 ni siquiera la vi en el cine porque no me interesaba. Y esta quinta, es bastante divertida, bastante entretenida. Le hace un gran homenaje a las películas de espionaje. Empieza como una película de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, con un personaje que se quiere vengar de los nazis que mataron a sus padres, y entonces se viene a Villa Gesell, en medio de las montañas y el lago Nahuel Huapi. No sé si Matthew Wong o los guionistas o los productores estudian un poco de geografía argentina antes de realizar la película. Y después se termina convirtiendo en una película de espionaje de la Guerra Fría, parecidas a las películas de el agente Palmer que hacía Michael Caine en los años 60, con una onda gogó medio psicodélica, que parece, o sea, faltaba Mike Myers y Austin Powers. Sí, Tomás. Sí, algo de James Bond tiene la película, el malo, el personaje Rose Byrne. Está, como vos habías dicho antes del programa, hay un Q que les prepara las cosas. Tiene un poco de eso también. Sí, creo que Matthew Wong todavía no había tenido oportunidad de dirigir una película de James Bond y se tomó un poco la revancha con esta X-Men. A mí la película me gustaron mucho las actuaciones, pero el problema es que tiene pequeñas escenas en las que se mezclan la fantasía con hechos históricos muy, muy obvios de la historia de la humanidad, muy, muy fuertes de la historia de la humanidad, donde se pone a los mutantes en el medio como los verdaderos salvadores de los conflictos, o que hacen dudar un poco de que terminan siendo risibles para mí, o sea, que terminan siendo demasiado absurdas algunas cosas. Entonces, son estas pequeñas escenas que hacen que la película, por momentos uno dice, qué buena que está, qué entretenida, cuánta acción, y de repente aparecen estas escenas que se mezclan con la historia, que dicen, no, qué pelotudez, o sea, perdón el término, pero qué pelotudez. Entonces, toda la seriedad que Matthew Wong le quiso aportar a la película se va por la borda por estas pequeñas escenas, creo yo. Es una verdadera lástima. Yo no lo sentí tan así. Es cierto que hay algunas escenas que no son las más lúcidas de la película. Tiene sus pequeños defectos, pero yo los encontré en otros lugares. Por ejemplo, me hubiese gustado más que se desarrollaran la historia de los mutantes secundarios o de algunos personajes secundarios que me habían parecido muy interesantes. Resalto, y mucho, las actuaciones se alejan bastante de lo que habían sido las actuaciones originales y aún así logran ser exitosas. Que si uno se pone a pensar que, por ejemplo, Magneto, que es el personaje que más complejo de todos, lo había interpretado así Ian McKellen, hacer algo distinto y que aún así quede bien es un logro muy grande. Creo que, bueno, Jennifer Lawrence está muy bien, me gustó mucho James McAvoy. Resalto, pero muy bien, la participación de Kevin Bacon, que hace un personaje más que interesante, pero creo que es la construcción de lo que lo hace interesante, porque el personaje está lleno de clichés por todos lados. Pero la noté como una película muy fresca, esa creo que era la palabra que más usa en la crítica, y es lo que realmente me resulta, una película fresca. Algo que ya conocemos todos porque sabemos quiénes son los X-Men, como pueden ver por nuestros comentarios, no se aleja demasiado a otras películas que puedan haber visto, pero aún así tiene gustito algo distinto. Les digo como recomendación, estén muy atentos cuando vean la película, porque hay participaciones chiquititas de grandes actores y un par de cameos que se van a llevar un par de, no sé si de risas, pero van a robar varias sonrisas, me parece. Sí, totalmente. Las actuaciones secundarias son un lujo. De actores secundones que los fan, los cinéfilos van a saber reconocer. Y lo de X-Men también. O sea, todos los que sean fanáticos de X-Men, la película está llena de guiños al espectador. Lo cual hace notar cierta fidelidad que tenía Matthew Vaughn con el cómic original. Sí, o sea, a mí me gustó mucho la actuación de Michael Fassbender, que lo vengo siguiendo desde la película Hunger de Steve McQueen. Me parece un gran actor. Y noté, y la construcción de Magneto de Eric me parece fascinante. O sea, la dualidad del personaje, el conflicto interno que tiene el personaje, de la venganza, de seguir con la venganza o hacer el bien, por así decirlo. No lo vi tanto en el personaje de Charles Xavier, más allá de que concuerdo con Tomás que la actuación de James McAvoy es muy buena, pero me parece que hay un desnivel entre la construcción de los personajes. Aún así, me parece que es una película muy interesante, muy entretenida. Creo que es una de las mejores X-Men. Y espero que... No me molestaría que siga esta saga, ¿eh? Que siga esta saga por este camino, no me molestaría. De por sí creo que es el principio de una nueva trilogía. Así que voy diciendo, yo le doy 3 butacas. Estoy de acuerdo, me gustaría poder seguir viendo más si van a seguir con este reparto, porque me gustó mucho el trabajo y creo que Jennifer Lawrence es una de las actrices más lindas que hay hoy por hoy en la pantalla. Y quiero resaltar algo, hay una batalla final como en toda película de superhéroes y debo decir que me gustó bastante cómo termina. Le encontraron una vuelta de tuerca interesante, un poco obvia si uno se lo pone a pensar, pero creo que dice mucho de los personajes y de cómo están perfilando esta nueva saga. Así que bueno, para mí son 4 espectadores bien ganados. Bueno, a mí no era tanto debate, están bastante de acuerdo esta vuelta. Pero, no sé, lo que creo que no dijimos o dijimos al comienzo, en cualquier cosa si no nos arrepentimos, es que estamos escuchando hoy. Sí, hoy, bueno, hace 2 semanas se estrenó el tráiler de Las Aventuras de Tintín, esperado largometraje de animación dirigido por Steven Spielberg, producido por Peter Jackson, que cuenta con la banda sonora de John Williams. Así que hoy para esta emisión del programa elegí las bandas, los leitmotivs más importantes que John Williams le compuso a Steven Spielberg. Y bueno, nada más, vamos cerrando. Yo, como les habrán dicho la semana pasada, estuve en el Festival de Cine Cosquín, un gran festival, la verdad. Espero que le vaya muy bien, las salas estaban llenas, el público cordobés acompañó muy bien a todas las películas, muchas de ellas que ya habían pasado por el Marfisi, el Bafisi, Mar del Plata, el Internacional Mar del Plata, y aún así el público cordobés respondió muy bien. Así que yo creo que tiene mucho futuro este festival. Quiero agradecer mucho a Mariano, a Carla Briasco, a Eduardo, a todos los que estuvieron ahí, que nos dieron a todos los periodistas invitados una atención de maravilla. Así que bueno, acuérdense de apagar los teléfonos celulares antes de entrar a las salas. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Espero que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Así que un beso grande y como siempre les digo, vean mucho cine. Esto ha sido todo y si quieren seguir escuchándonos, recuerden que este domingo de 6 a 8 de la mañana en el 93.7 en Radio Nacional Rock va a estar nuestro amigo Rodolfo comentando películas. Será hasta la próxima.